Volumen 7. La constancia ordena todo. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, ¿cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado? Porque si bien tiene principio, pero no tendrá fin, y no teniendo fin es necesario que se uniforme a los modos del eterno Dios. Dios es justo, es santo, es misericordioso, es aquel que contiene todo, pero tal vez por un solo día. No, siempre, siempre. Así el alma no debe ser un día paciente, humilde, obediente, y otro día impaciente, soberbia, caprichosa. Estas son virtudes rotas, es un mezclar negro y blanco, luz y tinieblas, todo es desorden, todo es confusión, modos todos diferentes a los de su creador. En tales almas hay guerra continua, porque las pasiones le hacen guerra, porque viéndose nutridas frecuentemente esperan que la victoria sea de ellas. Guerra por parte de los demonios, de las criaturas y aún por parte de las mismas virtudes, las que viéndose desilusionadas le hacen guerra encarnizada y terminan con asearla. Y si se salvan estas almas, oh, cuánto tendrá que trabajar el fuego del purgatorio. En cambio, para el alma constante todo es paz, ya la sola constancia hace que todo esté en su puesto, las pasiones se sienten morir, y quién es aquel que estando cercano a morir piensa en hacer guerra a alguien. La constancia es espada que pone todo en fuga, es cadena que ata todas las virtudes, de modo que se siente acariciada continuamente por ellas, y el fuego del purgatorio no trabajará nada porque la constancia ha ordenado todo y la ha hecho similar a los modos del Creador. Febrero 9, 1906. La unión de nuestras acciones con las de Jesús es garantía de salvación. Continuando mi habitual estado, he visto la sombra del bendito Jesús, todo afligido y casi en acto de mandar castigos. Yo al verlo he dicho: en el modo como está, ¿quién podrá salvarse, no solo de los castigos, sino también la misma salvación? Y él cambiando aspecto ha dicho: hija mía, la unión de las obras humanas con las mías es garantía para salvarse, porque si dos personas trabajan en un mismo terreno, el trabajar en aquel terreno es garantía de que ambas deberán cosechar. Así quien une sus obras con las mías es como si trabajara en mi terreno, por lo tanto, no deberá cosechar en mi reino. Tal vez deberá trabajar junto conmigo en mi terreno, y deberá cosechar en un reino extraño a mí. Ciertamente que no. Febrero 12, 1906. Las virtudes nos hacen llegar a cierta altura. En la divina voluntad no hay confines. Encontrándome en mi habitual estado, me sentía toda oprimida por la privación de mi bendito Jesús. Entonces, en cuanto ha venido me ha dicho: hija mía, todas las virtudes en las criaturas fabrican un muro de determinada altura, pero el muro del alma que vive en la voluntad de Dios es un muro tan alto y profundo, que no se encuentra ni la profundidad, ni la altura, y es todo de oro puro y macizo, no sujeto a ningún infortunio, porque estando este muro en el divino querer, esto es, en Dios, Dios mismo lo custodia, y contra Dios no hay potencia que valga, y el alma mientras vive en este querer divino, es revestida por una luz toda semejante a la de aquel en el cual vive, tanto, que aún en el cielo resplandecerá más que todos los demás y será para los mismos santos ocasión. Ah, hija mía, piensa un poco qué ambiente de paz, de bienes contiene la sola palabra. Voluntad de Dios, el alma, con el solo pensamiento de querer vivir en este ambiente, ya se siente cambiada, siente un aire divino que la inviste, se siente perder su ser humano, se siente divinizada. E impaciente se hace paciente, si es soberbia se hace humilde, dócil, caritativa, obediente, en suma, de pobre se hace rica, todas las virtudes surgen para hacerle corona a este muro tan alto que no tiene confines, porque como Dios no tiene confines, el alma queda perdida en Dios y pierde sus propios confines y adquiere los confines de la voluntad de Dios. Febrero 23, 1906. Cómo Jesús quedó clavado en la cruz en la voluntad del Padre. Esta mañana estaba pensando en nuestro Señor, en el momento en que lo clavaban en la cruz y lo estaba compadeciendo, y el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, no fueron solo las manos y los pies los que fueron clavados en la cruz, sino todas las partículas de mi humanidad, del alma y de la divinidad quedaron clavadas todas en la voluntad del Padre, porque la crucifixión fue voluntad del Padre, por eso quedé todo, en su voluntad, clavado y transmutado. Esto era necesario porque ¿qué cosa es el pecado sino un retirarse de la voluntad de Dios, de todo lo que es bueno y santo que Dios nos ha dado? Creerse por sí mismo algo, y ofender al mismo Creador. Y yo para reparar esta audacia y este ídolo propio que se hace la criatura de sí misma, quise perder del todo mi voluntad y vivir de la voluntad del Padre, a costa de gran sacrificio. Febrero 28, 1906. El honor más grande que la criatura puede dar a Dios es el depender en todo de su voluntad divina. Modo como se comunica la gracia. Esta mañana, el bendito Jesús en cuanto se ha hecho ver me ha dicho: hija mía, el honor más grande que la criatura puede dar a Dios como creador, es el de depender en todo de su voluntad divina, y el creador viendo que la criatura hace su deber de criatura hacia el creador, le comunica su gracia. Y mientras esto decía, salía una luz de Jesús bendito y me hacía comprender el modo como comunica la gracia, y yo comprendí así. Que el alma, por ejemplo, siente en ella un aniquilamiento de sí misma, ve su nada, su miseria, inhabilitada para hacer ni siquiera una sombra de bien. Ahora, mientras se siente en este estado, Dios comunica su gracia, y la gracia de la verdad, así que el alma descubre en toda la verdad sin engaño, sin tinieblas, Y entonces lo que Dios es por naturaleza, verdad eterna, que no puede engañar ni ser engañada, el alma lo llega a ser por gracia, o sea, el alma siente un desapego de las cosas de la tierra, ve su fugacidad, su inestabilidad, ve como todo es falso, todo podredumbre, que merecen ser aborrecidas en vez de amadas. Dios, mientras el alma se siente en este estado, comunica su gracia, y la gracia del verdadero amor y del amor eterno. Comunica su belleza, de tal modo que hace enloquecer al alma amante, y el alma queda llena del amor y de la belleza de Dios. Y entonces lo que Dios es por naturaleza, amor y belleza eterna, el alma lo llega a ser por gracia, y así de todas las otras virtudes divinas, porque si lo quisiera decir todo sería demasiado largo. Solo agrego que la gracia previene al alma, la excita, pero solo se comunica y entra a tomar posesión cuando el alma mastica esas verdades y como alimento las traga. Por eso no todos reciben los efectos dichos arriba, porque como relámpagos los dejan pasar por la mente y no les hacen un lugar. Marzo 4, 1906. Broma que hace Jesús. Continuando mi habitual estado, estaba diciendo interiormente: Señor, manifiéstame tu voluntad, si debo o no estar en este estado, ¿qué pierdes con decirme un sí o un no? Mientras esto decía, el bendito Jesús se ha hecho oír en mi interior y me ha dicho: Hija mía, digo que quiero que salgas de este estado de víctima, pero si lo haces, ay de ti. Y yo: Si tú mismo me dices que quisieras que salga, ¿no debo hacerlo? Bien. Debo decírtelo, empujarte, violentarte, y no debes hacerlo, porque una hija que está siempre con su padre debe conocer el temperamento del padre, el tiempo, la causa, debe ponderar bien todo, y si es necesario debe disuadir al propio padre de darle aquella orden. Y yo: No lo he hecho porque la obediencia no quiere. Y él sin darme tiempo: Y si te lo permite, pobre de aquel que lo haga. Yo al oír esto he dicho: Señor, parece que esta vez quieres tentarme y crearme tantas turbaciones que yo misma no sé ya qué debo hacer. Bien. He querido jugar un poco contigo, ¿no juegan acaso alguna vez los esposos entre ellos, y yo no puedo hacer otro tanto? Marzo 5, 1906. Jesús le pide que lo consuele. Ve suicidarse a un hombre. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, junto con el niño Jesús todo afligido. Yo al verlo tan afligido he dicho: Querido mío, dime qué cosa quieres. ¿Por qué sufres? Para poder aliviarte. Entonces él se acuestó con el rostro en tierra y rezaba para que yo pudiera interpretar su voluntad, pero yo no entendía nada. Lo he levantado de la tierra, lo he rezado muchas veces y he dicho: Amado mío, no entiendo qué cosa quieres. ¿Quieres que sufra la crucifixión? Y él: No. Ya ha tomado mi brazo en su mano y me desataba el puño de la camisa, y yo al ver esto he dicho: ¿Quieres que mi brazo esté descubierto? Siento mucha pena, pero por amor tuyo me someto. Mientras estaba en esto, veía a un hombre que, llevado por la desesperación y por la estima propia de sí mismo, se suicidaba, y esto en nuestra ciudad. Entonces el niño me ha dicho: no puedo contener tanta amargura, recibe tu parte. Y ha derramado en mi boca un poco de su amargura. Yo he corrido hacia aquel hombre para ayudarlo a arrepentirse del mal que había hecho. Los demonios tomaban aquella alma y la arrojaban al fuego, la volteaban y la volteaban como si la estuvieran asando. Yo por dos veces la he liberado y me he encontrado en mí misma rogando al Señor que usara su misericordia con aquella desventurada alma. El bendito Jesús ha regresado con la corona de espinas y tan encajada en la cabeza, que las espinas parecía que estaban hasta en la boca, y me ha dicho: ah, hija mía, muchos no lo creen, que las espinas penetraron hasta dentro de la boca. Es tan feo el pecado de la soberbia, que es veneno para el alma y el cual la mata. Así como quien tiene una cosa atravesada en la boca, y esta le impide que tome algún alimento para darle vida al cuerpo, así la soberbia impide la vida de Dios en el alma. Por eso quise sufrir tanto por la soberbia humana. Y con todo esto, la criatura llega a tanta soberbia, que ebria de soberbia pierde el conocimiento de sí misma y llega a matar su cuerpo y su alma. Esto lo digo por obedecer. Y habiendo dicho al Padre lo que está escrito arriba, me aseguró que esta mañana un hombre se había suicidado. Marzo 9, 1906. Ve las almas purgantes y en auxilio de los pueblos. Continuando mi habitual estado, he visto al bendito Jesús y a muchas almas purgantes que Jesucristo mandaba en ayuda de los pueblos, en los cuales parecía que debían suceder muchas desgracias de enfermedades contagiosas, en algún lugar terremotos. Además, quien se suicidaba, quien se arrojaba en los pozos, en los mares, y quien mataba a otros, parecía que el hombre estaba cansado de sí mismo, porque sin Dios no siente la fuerza de continuar la vida. ¡Oh Dios! ¿Cuántos castigos y cuántos miles de personas serán víctimas de estos flagelos? Marzo 13, 1906. Si el alma no puede estar sin Jesús, es señal que ya es necesaria su amor. Esta mañana el bendito Jesús no venía, y yo decía entre mí: Señor, ¿no ves cómo siento que me falta la vida? Siento tanta necesidad de ti, que si tú no vienes siento que se destruye mi ser. No me niegues lo que me es absolutamente necesario. No te pido besos, caricias, favores, sino solo lo que me es de necesidad. Mientras esto decía, me he encontrado toda absorbida en él, de tal manera perdido todo mi ser, que no podía hacer ni ver otra cosa que lo que hacía y veía él mismo. Me sentía dichosa, feliz, todas mis potencias adormecidas, como uno que va al fondo del mar, donde todo es agua, y se hace por mirar, mira el agua. Si habla, el agua le impide la palabra y le entra hasta las vísceras. Si quiere oír, solo el murmullo de las aguas le entra por las orejas. con esta diferencia, que en el mar hay peligro de perder la vida y no se siente ni dichosa ni feliz. En cambio, en Dios se adquiere la vida divina, la felicidad y bienaventuranza. Entonces el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, si tú no puedes estar sin mí, y tanto te soy necesario, es señal de que tú eres necesaria a mi amor. Porque según uno se vuelve necesario a otro, es señal que aquel es necesario al otro. Por eso, si bien alguna vez parece que no debo venir, y tú te fatigas y veo la necesidad que tienes de mí, y según crees en ti la necesidad, crece también en mí, y digo entre mí: voy a ella a tomar este alivio a mi amor. Y es por eso que después de que te has fatigado yo vengo. Abril 17, 1906. Dios armará los elementos en contra del hombre. Esta mañana me la he pasado mal, me encontraba fuera de mí misma y no veía otra cosa que fuego. Parecía que se abría la tierra y amenazaba con tragarse ciudades, montes y hombres. Era como si el Señor quisiera destruir la tierra, pero en modo especial en tres diferentes puntos, uno distante del otro, y alguno de estos en Italia. Parecían tres bocas volcánicas, que alguna hacía salir fuego e inundaba las ciudades, y donde se abría la tierra y sucedían horribles sacudidas de terremotos. Yo no entendía bien si estaba sucediendo ahora o deberá suceder en el futuro. ¡Cuánta ruina! Y la causa de todo esto es únicamente el pecado, y el hombre no quiere rendirse, parece que se ha puesto contra Dios. Y Dios armará los elementos en contra del hombre, el agua, el fuego, el viento y tantas otras cosas, y estos harán morir a muchísimos. ¡Qué espanto, qué horror! Me sentía morir al ver todas estas escenas dolorosas. Hubiera querido sufrir cualquier cosa para aplacar al Señor. Entonces él se ha hecho ver, pero ¿quién puede decir cómo? Le he dicho alguna cosa para aplacarlo, pero no me prestaba atención y después me ha dicho: hija mía, no encuentro ya donde reposar en mi creación, hazme reposar en ti y tú repósate en mí y calla. Abril 25, 1906. Sufre junto con Jesús. Él le da todos sus sufrimientos y todo sí mismo el don. Encontrándome en mi habitual estado, me parecía ver a mi bendito Jesús todo afligido dentro de mí, en el momento de sufrir la crucifixión, y parecía que yo sufría un poco junto con él, y después me ha dicho: hija mía, todo es tuyo. Mis sufrimientos, y todo yo mismo, te hago don de todo. Después ha agregado: hija mía, cuanto me hacen las criaturas, que se tienen de pecados, que sé de sangre. No quisiera yo hacer otra cosa que abrir las entrañas de la tierra e incendiarlos a todos. Y yo: Señor, ¿qué dices? Me dijiste que eres todo mío, y uno que se da a otro no es ya dueño de sí mismo. Yo no quiero que hagas esto, y tú no debes hacerlo. Si quieres satisfacción de mí, hazme sufrir lo que quieras, estoy dispuesta a todo. Entonces me lo sentía dentro de mí como si lo tuviera atado, y él me repetía varias veces: déjame hacer porque no puedo más, déjame hacer porque no puedo más. Y yo repetía, no quiero, Señor, no quiero. Pero mientras esto decía, sentía que se me rompía el corazón de ternura al ver su bondad tan condescendiente hacia un alma pecadora cual soy yo. Comprendía tantas cosas de la bondad divina, pero no sé decirlas bien. Abril 26, 1906. Jesús no le deja ver los castigos para no afligirla. Continuando mi pobre estado, sentía que había algunas personas alrededor de mi cama que querían que yo viera los castigos que estaban sucediendo en el mundo, esto es, terremotos, guerras y otras cosas más que yo no entendía bien, para que implorar ante el Señor. Me parecía que eran santos, pero no sé decirlo con certeza. Mientras estaba en esto, ha salido de mi interior el bendito Jesús y les ha dicho: no me la molesten, no la aflijan con querer hacerle ver escenas dolorosas, más bien hagan que esté tranquila, y déjenla en paz conmigo. Ellas se han ido y yo he quedado pensando. ¿Quién sabe qué está sucediendo, y ni siquiera quiere que lo vea? Después me he encontrado fuera de mí misma y veía un sacerdote que hablaba de los terremotos que habían sucedido en los días pasados y decía: el Señor está muy indignado, creo que no han terminado aún los castigos. Y yo: ¿quién sabe si seremos perdonados nosotros? Y él, avivándose, parecía que el corazón le latía tan fuerte que yo lo oía, y esos latidos repercutían en mi corazón. Yo no comprendía quién era, sentía comunicárseme no sé qué, y aquel ha dicho: ¿cómo pueden suceder cosas graves de ruina, de morir gente, donde hay un corazón que ama por todos? A lo más se podrá sentir alguna sacudida, pero sin daño notable. Yo, al oír un corazón que ama por todos, me he sentido como enfadada, y yo misma no sé decir cómo es que he dicho: ¿qué dices, un corazón que ama por todos? No solo que ama por todos, sino que repara por todos, que sufre, que agradece, que alaba, que adora, que respeta la santa ley por todos, porque yo no considero verdadero amor hacia la persona amada, si no le da todo el amor y toda la satisfacción que le deberían dar todos los demás, de modo que en esa persona pueda encontrar todo el bien y el contento que debería encontrar en todos. Él, al escucharme más se encendía, se acercaba queriéndome estrechar, yo temía, sentía vergüenza por haber hablado así. Mi corazón golpeado por sus latidos me latía fuerte. Entonces parecía que él se transformaba como si fuera nuestro Señor, pero no sé decirlo con certeza. Y sin poderme oponer me estrechaba así diciéndome: todas las mañanas vendré a ti y desayunaremos juntos. Mientras estaba en esto me he encontrado en mí misma. Abril 29, 1906. El alma vacía de todo es como el agua que corre siempre. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, llenando todo mi interior de sí mismo, me ha dicho: Hija mía, el alma vacía es como el agua que corre siempre y solo se detiene cuando llega al centro de donde ha salido. Y así como el agua que no tiene color puede recibir en sí todos los colores que en ella se reflejen, así el alma vacía corre siempre hacia el centro divino de donde salió, y solo se detiene cuando llega a llenarse toda, toda de Dios. Porque estando vacía nada se le escapa del ser divino, y como no tiene color propio recibe en sí todos los colores divinos. Ahora, solo el alma vacía, porque está vacía de todo, comprende las cosas según la verdad, por ejemplo, la preciosidad del sufrir, el verdadero bien de la virtud, la sola necesidad de lo eterno, porque para amar una cosa es de absoluta necesidad que se odie la cosa contraria a la que se ama, y solo el alma vacía es la que llega a tanta felicidad. Mayo 4, 1906. Temores y lágrimas del alma. Jesús le pide que sea más precisa en el escribir. Estaba muy afligida por no haber visto claramente a mi adorable Jesús, con el agregado de que el pensamiento me decía que Jesús, aquel que es mi vida, ya no me amaba. Oh Dios, qué penas mortales sentía mi pobre corazón, no sabía qué hacer para liberarme de esto. He derramado lágrimas amargas, y para liberarme he dicho, no me quiere más, pero a despecho de que él no me quiere más, lo querré más que antes. He escrito esto para obedecer. Después de mucho esperar ha venido y ponía mis lágrimas sobre su rostro. Yo no entendía bien el porqué, pero me parecía que como aquel pensamiento me había excitado y casi empujado a amar lo demás, él complaciéndose por eso me ha dicho, ¿cómo? ¿No te amo? Te amo tanto que aun de tus lágrimas llevo cuenta y las pongo sobre mi rostro para mi contento. Después ha agregado, hija mía, quiero que seas más precisa, más exacta, que manifiestes todo al escribir, porque muchas cosas las omites, si bien tú las tomas sin escribir, pero muchas servirán para los demás. Yo al oír esto he quedado confundida, porque ciertamente lo hago, pero es tanta la repugnancia de escribir, que solo los milagros que sabe hacer la obediencia pueden vencerme, porque de mi voluntad no sería buena para escribir ni siquiera una coma. Sea todo para gloria de Dios y para mi confusión. Mayo 6, 1906. Dios es alimento y vida del alma. Continuando mi habitual estado, ha venido el bendito Jesús con un pan en la mano como si me quisiera fortificar, porque por sus continuas privaciones me siento tan mal, que parece que solo un hilo de vida me mantenga viva, y que bajo este hilo quedaría incinerada y consumida. Después de haberme fortificado con aquel pan me ha dicho, hija mía, así como el pan material es alimento y vida del cuerpo, y no hay partícula del cuerpo que no reciba vida de este pan, así Dios es alimento y vida del alma, y no debe haber partícula que no tome vida y alimento de Dios. Esto es, animar a todo sí mismo en Dios, como nutrir sus deseos en Dios. Los afectos, las inclinaciones, el amor, hacerlos tomar vida y alimento en Dios, de modo que ningún otro alimento debería gustar que Dios solo, pero, oh, cuántos hacen que sus almas se alimenten de toda clase de porquerías. Dicho esto, ha desaparecido y me he encontrado dentro de una iglesia, y parecía que varias personas decían: maldito, maldito. Como si quisieran maldecir al Señor bendito, y también a las mismas criaturas. Yo no sé cómo comprendía todo el peso de aquellas maldiciones, como si significaran destrucción de Dios y de ellos mismos, y yo lloraba amargamente por estas maldiciones. Después veía en el altar a un sacerdote que celebraba, como si fuera nuestro Señor, creyendo en medio de aquellos que habían dicho esas maldiciones, con voz solemne y con autoridad ha dicho: maledicti, maledicti. Esto lo ha dicho al menos por una veintena de veces o más. Y mientras esto decía, parecía que caían muertas miles y miles de personas, quien por revolución, quien por terremotos, quien en el fuego y quien en el agua, y me parecía que estos castigos eran precursores de las cercanas guerras. Yo lloraba, y él acercándose a mí me ha dicho: hija mía, no temas, a ti no te maldigo, más bien te digo: benedicta mil y mil veces. Llora y reza por estos pueblos. Mayo 7, 1906. Jesús no quiere salir del interior de Luisa. Esta mañana, habiendo recibido la comunión, veía al bendito Jesús en mi interior y le decía: amado mío, sal de ahí, ven fuera a fin de que te pueda estrechar, besar y hablarte. Y él, haciéndome una señal con la mano, me ha dicho: hija mía, no quiero salir, estoy bien en ti, porque si salgo de tu humanidad, siendo que la humanidad contiene ternura, compasión, debilidad, temor, sería como si saliera de dentro de mi humanidad viviente, y ocupando tú el mismo oficio mío de víctima, debería hacerte sentir el peso de las penas de los demás, y por lo tanto perdonarlos en parte. Saldré, sí, pero no de dentro de ti, sino fuera de Dios. Sin humanidad y mi justicia hará su curso como conviene para castigar a las criaturas. Y parecía que más se adentraba, y yo le repetía: Señor, sal, perdona en parte a tus hijos, tus mismos miembros, tus imágenes. Y él, haciendo señas con la mano, repetía: no salgo, no salgo. Esto lo ha repetido más y más veces. Me ha comunicado tantas cosas de lo que contiene la humanidad, pero no sé decirlas, las tengo en la mente y no puedo explicarlas con palabras. No hubiera querido escribir esto, pero la obediencia lo ha querido. Fiat, siempre fiat. Mayo 15, 1906. El alma es como una esponja, que si se exprime a sí misma, se impregna toda de Dios. Continuando mi habitual estado, sentía una extrema aflicción por la privación del bendito Jesús, cansada y casi extenuada de fuerzas. Ahora, en cuanto se ha hecho ver en mi interior, me ha dicho: hija mía, lo que el alma debe hacer es un continuo exprimirse a sí misma, porque el alma es como una esponja, se exprime a sí misma y se embebe de Dios, y embebiéndose de Dios siente la vida de Dios en sí misma, y por eso siente el amor a la virtud, siente tendencias santas, se siente vacía de sí misma y transformada en Dios, y si no se exprime a sí misma queda impregnada de ella, y por lo tanto siente todos los efectos que contiene la corrupta naturaleza, todos los vicios asoman la cabeza. La soberbia, la envidia, la desobediencia, la impureza, etcétera, etcétera. Mayo 18, 1906. Mientras el alma sufre, Jesús reposa. Estaba sufriendo tanto en el alma y en el cuerpo, que yo misma no sé cómo es que vivo, entonces he visto en mi interior al bendito Jesús que reposaba y dormía tranquilamente. Yo lo llamaba, lo jalaba, pero él no me prestaba atención. Después de mucho esperar me ha dicho: amada mía, no quieras turbar mi reposo, ¿no me has dicho que tú quieres sufrir en lugar mío, y que quieres sufrir en tu humanidad todo lo que yo debía sufrir en la mía si estuviera viviente, intentando reconfortar mis miembros sufrientes con tus sufrimientos, sufriendo tú para dejarme libre? Por eso mientras tú sufres yo reposo. Y mientras esto decía se ha dormido más profundamente y ha desaparecido. Esto que me ha dicho son mis continuas intenciones en mis sufrimientos. Junio 13, 1906. El alma, con tal de ser más amada por su sumo y único bien, haría cualquier cosa. Me la paso siempre en continuas privaciones, a lo más se hace ver por instantes, o en mi interior descansando y durmiendo, sin decirme una palabra, y si hago por lamentarme se desinteresa diciéndome: injustamente te lamentas, ¿es a mí al que quieres? Y bien, me tienes en lo íntimo de tu interior, ¿qué más quieres? O bien, si me tienes todo en ti, ¿por qué te afliges? O si es porque no te hablo, con solo verme ya nos entendemos. O bien se la saca con un beso, con un abrazo, con una caricia, y si ve que no me tranquilizo me reprende severamente diciéndome: solo me desagrada tu desagrado, si no te tranquilizas te haré desagradar de verdad ocultándome del todo. ¿Quién puede decir la amargura de mi alma? Me siento como tonta y no sé manifestar lo que siento, y además, en ciertos estados de ánimo es mejor callar y seguir adelante. Esta mañana, en cuanto lo he visto me he sentido transportar fuera de mí, y no sé decir bien si fuera el paraíso, estaban muchos santos, todos incendiados de amor, pero lo asombroso era que todos amaban, pero el amor de uno era distinto del amor del otro. Yo, encontrándome con ellos, trataba de distinguirme y superarlos a todos en el amor, queriendo ser la primera de todos en amarlo, no soportando mi corazón, demasiado orgulloso, que los demás me igualaran, porque me parecía ver que quien más ama está más cerca a Jesús y es más amado por él. Oh, el alma llegaría a todos los excesos, no tomaría en cuenta ni vida ni muerte, ni piensa si le conviene o no, En suma, haría aún locuras para obtener este intento de estar más cerca de él y de ser amada un poquitito de más por su sumo y único bien. Pero con mi sumo pesar, después de breve tiempo, una fuerza irresistible me ha conducido en mí misma. Junio 15, 1906. Toda la vida divina recibe vida del amor. Después de haber esperado mucho, mi bendito Jesús ha venido como relámpago y me ha dicho: Hija mía, toda la vida divina, se puede decir que recibe vida del amor. El amor la hace generar, el amor la hace producir, el amor la hace crear, el amor la hace conservar y da continua vida a todas sus operaciones, así que si no tuviera amor, no obraría y no tendría vida. Ahora, las criaturas no son otra cosa que chispas salidas del gran fuego de amor, Dios, y su vida recibe vida y aptitud de obrar de esta chispa, así que también la vida humana recibe vida del amor. Pero no todos se sirven de ella para amar, para obrar lo bello, lo bueno, para todo su obrar, sino que transformando esta chispa la usan. ¿Quién para amarse a sí mismo? ¿Quién a las criaturas? ¿Quién a las riquezas? ¿Y quién hasta a las bestias? Todo esto con sumo desagrado de su creador, que habiendo hecho salir estas chispas de su gran fuego, anhela recibirlas todas de nuevo en sí, pero más engrandecidas, como otras tantas imágenes de su vida divina. Pocos son aquellos que corresponden a la imitación de su creador. Junio 20, 1906. Todo debe reducirse a un punto solo, esto es, volverse toda una llama. Me sentía muy sufriente de alma y de cuerpo, y habiendo pasado la noche con fiebre me sentía quemar y consumir, y todas sin fuerzas me sentía morir, con el agregado de que Jesús no venía, verdaderamente no podía más. Ahora, después de mucho me he sentido salir fuera de mí misma, y veía a nuestro Señor dentro de una luz grandísima y a mí misma toda clavada, aun las más pequeñas partículas de mis miembros, así que no eran solo las manos y pies como otras veces, sino que cada uno de mis huesos tenía su clavo metido dentro. ¡Oh! ¿Cuántos acerbos dolores sentía yo? A cada pequeño movimiento me sentía desgarrar por aquellos clavos y desfallecía, y de vez en cuando me sentía morir, pero resignada y abismada en el divino querer, el cual me parecía que fuera una llave que abría los tesoros divinos para tomar la fuerza para sostenerme en aquel estado de sufrimiento, hasta volverme contenta y feliz. Sin embargo, yo me quemaba y estos clavos parecía que producían fuego, y yo estaba sumergida en este fuego. El bendito Jesús me veía y parecía que se complacía por mi estado y me ha dicho: Hija mía, todo debe reducirse a un solo punto, esto es, llegar a ser toda una llama, y de esta llama cernida, prensada, golpeada, sale una luz purísima, no como luz de fuego sino de sol, toda semejante a la luz que me circunda, y el alma convertida en luz no puede estar lejana de la luz divina, más bien mi luz la absorbe en sí misma y la lleva al cielo. Por eso ánimo, es la completa crucifixión de alma y cuerpo. ¿No ves que tu luz está ya por salir de la llama, y mi luz la espera para absorberla? Mientras esto decía, yo me he mirado y veía dentro de mí una llama grande, y de esta salió un pequeño rayito de luz que estaba por separarse y emprender el vuelo. ¿Quién puede decir mi contento ante el pensamiento de morir, el pensamiento de estar siempre con mi único y sumo bien, con mi vida, con mi centro? Me siento en el paraíso anticipadamente. Junio 22, 1906. Vestido misterioso semejante al de Jesús. Continuando mi estado de sufrimientos, el bendito Jesús ha venido por poco tiempo y me hacía ver un vestido todo adornado, sin costura ni abertura, que estaba suspendido sobre mi persona. Mientras esto veía, me ha dicho: amada mía, esta vestidura es semejante a la mía, que se te ha comunicado a ti por haberte participado las penas de mi pasión y por haberte elegido por víctima. Este vestido cubre, protege el mundo, y siendo sin costura ni abertura, ninguno escapa de su protección, pero el mundo con sus abusos no merece más que este vestido lo cubra, y así hacerlo sentir todo el peso de la ira divina. Y yo estoy a punto de traérmela para poder desahogar mi justicia desde hace mucho tiempo contenida por esta vestidura. Mientras estaba en esto, parecía que la luz que había visto en días pasados estaba dentro de esta vestidura, y el Señor esperaba la una y a la otra para absorberlas en sí mismo. Junio 23, 1906. La obediencia la hace seguir viviendo en el mundo como víctima. Continuando a sentirme mal, había dicho al confesor lo que he escrito antes, callando alguna cosa, parte por la debilidad extrema que sentía, no teniendo fuerzas para hablar, y parte por temor de que la obediencia me pudiese poner alguna trampa. ¡Oh, Dios santo, qué temor! Solo Dios sabe cómo vivo muriendo continuamente. Mi único consuelo sería morir para reencontrar mi vida en Dios, pero la obediencia la quiere hacer de cruel verdugo. Quiere tenerme muriendo continuamente y no vivir para siempre en Dios. Obediencia, como eres terrible y fuerte. Entonces el confesor me ha dicho que no lo permitía y que debía decir al Señor que la obediencia no quería. ¡Qué pena amarguísima! Después, encontrándome en mi habitual estado, veía a nuestro Señor y al confesor que le pedía que no me hiciera morir. Yo, temiendo que le hiciera caso, lloraba, y el Señor ha dicho: hija, tranquilízate, no me aflijas con tu llanto, yo tengo toda la razón en traerte, porque quiero castigar al mundo y solo por ti, por tus sufrimientos me siento como atado. El confesor también tiene razón en querer detener en la tierra, porque, pobre mundo, pobre Corato, en el estado en el cual se encuentra, ¿qué será de él si ninguno lo protege? Y también por él mismo, porque estando tú, algunas veces yo me sirvo de él por medio tuyo, alguna vez directamente diciendo alguna cosa que le concierne, y alguna vez indirectamente para llamarlo, cuando para estimularlo y cuando para disuadirlo de hacer alguna cosa que no me agrade. Entonces, llamándote a mí me serviré de los sufrimientos. Pero, ánimo, que como están las cosas, yo me siento más inclinado a escucharte a ti que al confesor, y yo mismo sabré cambiar su voluntad. Luego me he encontrado en mí misma. No pensaba escribir esto porque no me parecía necesario, pues viendo al confesor junto con nuestro Señor, yo estaba convencida de que ya lo sabía todo. Junio 24, 1906. Continúa suspirando al cielo. Diciendo al confesor lo que he dicho arriba, se ha inquietado porque quería absolutamente que yo me opusiera al Señor, que la obediencia no quería, porque yo me sentía más mal, el pensamiento de tantas privaciones del bendito Jesús que me habían quemado tanto y vuelto a quemar a lo vivo, me hacía anhelar el cielo. Mi pobre humanidad la sentía a lo vivo e iba refunfuñendo contra la obediencia. Mi pobre alma me la sentía como bajo de una prensa y no sabía qué decidir. Mientras estaba en esto, ha venido nuestro Señor con un arco de luz entre sus manos, y ha salido una guadaña también de luz y tocaba el arco que Jesús tenía entre sus manos, y el arco tocado ha quedado absorbido en Cristo, y ha desaparecido sin darme tiempo de decirle lo que la obediencia quería. Yo comprendía que el arco era mi alma y la guadaña la muerte. Junio 26, 1906. Ve a Jesús niño, la besa y la compadece. Continuando lo mismo, ha venido el confesor y ha seguido dándome la misma obediencia, y habiendo venido el niño Jesús le he dicho mis amarguras sobre la obediencia, y él me acariciaba, me compadecía y me daba muchos besos. Con estos besos me infundía un aliento de vida. Y encontrándome después en mí misma sentía como fortalecida mi humanidad. Solo Dios puede entender estas mis penas, porque son penas que yo no sé decir. Al menos espero que el Señor quiera dar luz a quienes dan esta clase de obediencia. El Señor me perdone, el dolor me hace decir disparates. Julio 2, 1906. Con sus sufrimientos le hace un anillo a Jesús. Encontrándome en mi habitual estado y continuando mis sufrimientos con un poco de más fuerza, ha venido mi bendito Jesús y me ha dicho: Hija mía, verdaderamente ya te quiero traer. Porque quiero estar libre para desempeñarme con el mundo. Parece que quería tentarme, pero yo no le he dicho nada de llevarme porque la obediencia quiere lo contrario, y también porque me duelo del mundo. Mientras esto pensaba, Jesús me ha mostrado su mano, en la que lucía un bellísimo anillo con una gema blanca, y de esta gema pendían muchas argollitas de oro entrelazadas, que formaban un bello adorno a la mano de nuestro Señor, y él lo iba mostrando, tanto le agradaba, y después ha agregado: Este anillo me lo has hecho tú en estos días pasados por medio de tus sufrimientos, y yo estoy preparando uno más bello para ti. Julio 3, 1906. La voluntad de Dios es el paraíso del alma en la tierra, y el alma que hace la voluntad de Dios forma el paraíso a Dios sobre la tierra. Habiendo recibido la comunión, me sentía toda unida y estrechada a mi divinísimo Jesús, y mientras me estrechaba, yo me reposaba en él y él se reposaba en mí, y después me ha dicho: Amada mía, el alma que vive en mi voluntad reposa, porque la voluntad divina hace todo por ella, y yo, mientras obra por ella, ahí encuentro el más bello reposo. Así que la voluntad de Dios es reposo del alma y reposo de Dios en el alma. Y el alma, mientras reposa en mi voluntad, está siempre pegada a mi boca, y de ella absorbe en sí misma la vida divina, formando de ella su alimento continuo. La voluntad de Dios es el paraíso del alma en la tierra, y el alma que hace la voluntad de Dios viene a formar el paraíso a Dios sobre la tierra. La voluntad de Dios es la única llave que abre los tesoros de los secretos divinos, y el alma adquiere tal familiaridad en la casa de Dios, que domina como si fuera la dueña. ¿Quién puede decir lo que comprendía de esta divina voluntad? Oh, voluntad de Dios, cómo eres admirable, amable, deseable, bella. Basta decir que encontrándome en ti, me siento perder todas mis miserias, todos mis males, y adquirir un nuevo ser con la plenitud de todos los bienes divinos. Julio 8, 1906. Jesús la trae hacia él con una luz. Continúa casi siempre lo mismo, solamente siento un poco más de vigor. Que Dios sea siempre bendito, todo es poco por su amor, aun su misma privación, el estar lejana del cielo y solo por obedecer. Ahora, la obediencia quiere que escriba alguna cosa acerca de la luz que aún sigo viendo de vez en cuando. A veces me parece ver a nuestro Señor dentro de mí, y de su humanidad sale una imagen toda luz, y su humanidad enciende siempre más el fuego, y veo la imagen de la luz de Cristo como si tamizara este fuego, y de este fuego tamizado sale una luz toda semejante a su imagen de luz, y todo se complace y con ansia le espera para unirla así, y después se incorpora otra vez en su humanidad. Otras veces me encuentro fuera de mí misma y me veo toda fuego, y una luz que está por desprenderse del fuego, y nuestro Señor con su aliento sopla en la luz, y la luz se eleva y toma el camino hacia la boca de Jesucristo, y él con su aliento la aleja y la trae, la engrandece y la vuelve más reluciente, y la pobre luz se debate y hace todos los esfuerzos porque quiere ir a su boca. A mí me parece que si esto sucediera expiraría, no obstante estoy obligada a decir en mi interior: la obediencia dada por el confesor no lo quiere, a pesar de que el decir esto me cuesta la propia vida. Y el Señor parece que se deleita con hacer tantos juegos con esta luz. Ahora, me parece que nuestro Señor viene y quiere volver a ver todo lo que Él mismo me ha dado, si está todo ordenado y desempolvado. Además me toma de la mano y me quita los anillos que me dio cuando me desposó con él, uno lo ha encontrado intacto y el resto los ha desempolvado con su aliento y me los volvió a poner, después, como si me vistiera toda se pone a mi lado y dice: Ahora sí que estás bella, ven a mí, no puedo estar sin ti. O tú vienes a mí o yo voy a ti, eres mi amada, mi alegría, mi contento. Mientras esto dice, la luz se debate y hace todos los esfuerzos porque quiere estar en Jesús. Y mientras toma su vuelo veo que el confesor con sus manos la para y la quiere encerrar dentro de mí, y a Jesús que se está quieto y lo deja hacer. ¡Oh Dios! ¡Qué pena! Cada vez que esto sucede me parece que debo morir y llegar a mi puerto, y la obediencia me hace encontrar de nuevo el camino. Si yo quisiera decir todo de esta luz no terminaría jamás, pero me hace tanto mal escribir esto, que no puedo seguir adelante, aunado a que muchas cosas no sé decirlas, por eso hago silencio. Julio 10, 1906. Quien todo se dona a Jesús, recibe todo Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, por breve tiempo ha venido nuestro Señor y me ha dicho: Hija mía, quien toda mi se da, merece que yo todo a ella me dé. Heme aquí, todo a tu disposición, lo que quieras, tómalo. Yo no le he pedido nada, solo le he dicho: Mi bien, no quiero nada, únicamente te quiero a ti, solo tú me bastas para todo, porque teniéndote a ti tengo todo. Bien. Muy bien, has sabido pedir, pues mientras no quieres nada has querido todo. Julio 12, 1906. Todo lo que a la criatura le sirve de sufrimiento, toca a Dios. Habiendo sufrido mucho al esperar a mi bendito Jesús, me sentía cansada y sin fuerzas. Entonces ha venido casi de escapada y me ha dicho: Hija mía, todo lo que a la criatura le sirve de sufrimiento y de dolor, por una parte hiere a la criatura, y por otra parte toca a Dios. Y Dios, sintiéndose tocado, da siempre, a cada toque que siente de alguna cosa de divino a la criatura. Y ha desaparecido. Julio 17, 1906. A quien vive en la voluntad de Dios, Jesús le da la llave de sus tesoros, y no hay gracia que salga de Dios en que ella no tome parte. Esta mañana veía al bendito Jesús con una llave en la mano y me decía: Hija mía, esta llave es la llave de mi voluntad. Para quien vive en ella le conviene que tenga la llave para abrir y cerrar según le plazca, y tomar lo que le agrade de mis tesoros, porque viviendo de mi querer tendrá cuidado de ellos más que si fueran suyos, porque todo lo que es mío es suyo y no hará despilfarro de ello, más bien los dará a otros y tomará para ella lo que pueda darme más honor y gloria. Por eso te entrego la llave y ten cuidado de mis tesoros. Mientras esto decía, me sentía toda inmersa en la divina voluntad, tanto que no veía otra cosa que voluntad de Dios, y me la he pasado todo el día en este paraíso de su voluntad. ¡Qué felicidad, qué alegría! Y durante la noche, encontrándome fuera de mí misma, continuaba en este ambiente, y el Señor ha agregado: Mira, amada mía, para quien vive en mi querer no hay gracia que salga de mi voluntad hacia todas las criaturas del cielo y de la tierra, en que ella no sea la primera en tomar parte. Y esto es natural, porque quien vive en la casa de su padre abunda de todo, y si los que están fuera reciben alguna cosa, es de lo que les sobra a aquellos que viven dentro. julio 21, 1906. La recta intención purifica la acción. Habiendo venido por poco tiempo, el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, todas las acciones humanas, aun santas, hechas sin una intención especial para mí, salen del alma llenas de tinieblas, pero hechas con recta y especial intención de agradarme, salen llenas de luz, porque la intención purifica la acción. Julio 27, 1906. En la cruz Jesús doctó a las almas y las desposó a Él. Esta mañana se hacía ver mi adorable Jesús abrazando a la cruz, y yo pensaba en mi interior cuáles habían sido sus pensamientos al recibirla. Y Él me ha dicho: hija mía, cuando recibí la cruz la abracé como a mi más amado tesoro, porque la cruz doté a las almas y las desposé conmigo. Ahora, mirando la cruz, su largura y anchura, yo me alegré porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas, y ninguna podía temer el no poder desposarse conmigo, teniendo yo en mis propias manos, en la cruz, el precio de su dote, pero con esta sola condición: que si el alma acepta los pequeños donativos que yo le envío, los cuales son las cruces, como prenda de que me acepta por esposo, el desposorio es formado y le hago la donación de la dote. Pero si no acepta los donativos, esto es, no resignándose a mi voluntad, queda todo anulado, y a pesar de que yo quiero dotarla no puedo, porque para formar un esponsalicio se necesita siempre la voluntad de ambas partes, y el alma no aceptando los donativos, significa que no quiere aceptar el esponsalicio. Julio 28, 1906. Atrevimiento del alma, Jesús la defiende. Continuando mi habitual estado, por breve tiempo ha venido el bendito Jesús, y yo en cuanto lo he visto la detuve y lo he abrazado, pero tan fuerte como si quisiera encerrarlo en mi corazón. Mientras estaba en esto veía personas en torno a mí que decían: ¿cómo es atrevida? Se toma demasiada confianza, y cuando uno se trata con confianza no se tiene la estima y respeto que se debe tener. Yo me sentía sonrojada al ver esto, pero no podía ser de otra manera, y el Señor les ha dicho: solo se puede decir que se ama, se estima y se respeta un objeto cuando se lo quiere hacer propio, y cuando no se lo quiere hacer propio significa que no lo ama, y por lo tanto no se le tiene estima ni respeto, como por ejemplo: si se quiere conocer si alguien ama las riquezas, hablando de ellas se ve que las tiene en gran estima, respeta a las personas ricas, no por otra cosa sino porque son ricas, y todas las riquezas quisiera ser las suyas. Si en cambio no las ama, al solo oír hablar de ellas se fastidia, y así de todas las otras cosas. Entonces, en vez de criticarla merece alabanzas, y si me quiere hacer suyo significa que me ama, me estimo y me respeta. Julio 31, 1906. Jesús habla de la simplicidad. Continuando mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús, y abrazándome me ha dicho: hija mía, la simplicidad de eso a las virtudes como el condimento a las comidas. Para el alma simple no hay ni llaves ni puertas para entrar en mí, ni yo para entrar en ella, porque por todas las partes puede entrar en mí y yo en ella, más bien, para decir mejor, se encuentra en mí sin entrar, porque por su simplicidad viene a semejarse a mí que soy espíritu simplísimo, y que solo porque soy simplísimo me encuentro por todas partes y nada puede huir de mi mano. El alma simple es como la luz del sol, que a pesar de cualquier niebla, o de que sus rayos pasen por cualquier inmundicia, permanece siempre luz, y da luz a todos, pero jamás se cambia. Así el alma simple, cualquier mortificación o disgusto que pueda recibir, no cesa de ser luz para sí misma y para aquellos que la han mortificado, y si ve cosas malas, ella no queda manchada, queda siempre luz, ni jamás se cambia, porque la simplicidad es la virtud que más se asemeja al ser divino, y solo por esta virtud se viene a participar de las otras cualidades divinas, y solo en el alma simple no hay impedimentos ni obstáculos para que entre a obrar la gracia divina, porque siendo luz una y luz la otra, fácilmente una luz se une, se transforma en la otra luz. Pero ¿quién puede decir lo que comprendía de esta simplicidad? Siento en mi mente como un mar, y que apenas puedo manifestar una gotita de este mar, y desconectadas entre ellas. Deogratías. Agosto, 1906. ¿Cómo es necesario correr, sin detenerse jamás? Esta mañana, estando muy cansada por su privación, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, a la criatura para alcanzar su punto central es necesario correr siempre, sin detenerse jamás, porque corriendo se hace más fácil el camino, y conforme camina le será manifestado el punto a donde debe llegar para encontrar su centro, y a lo largo del camino le será suministrada la gracia necesaria para el camino, y ayudada por la gracia no sentirá el peso de la fatiga ni de la vida. Todo lo contrario para aquel que camina y se detiene, ya que solo con detenerse sentirá el cansancio de los pasos que ha dado, perderá el tesón en seguir el camino, y no caminando no podrá ver su punto final, que es un bien sumo y no quedará cautivado, la gracia, no viéndolo correr no se dará en vano, y la vida se volverá insoportable, porque el ocio produce tedio y fastidio. Agosto 10, 1906. Un contento de menos en la tierra es un paraíso de más en el cielo. Continuando mi habitual estado, en cuanto he visto al bendito Jesús me ha dicho: hija mía, por cuantos mínimos placeres el alma se priva en esta vida por amor mío, otros tantos paraísos de más le daré en la otra vida. Así que un contento de menos aquí, es un paraíso de más allá. Imagínate un poco cuántas privaciones has tenido tú en estos 20 años de cama por causa mía, y cuántos paraísos de más yo te daré en el cielo. Y yo al oír esto he dicho: mi bien, ¿qué dices? Yo me siento honrada y casi deudora de ti porque me das la ocasión de poderme privar por amor tuyo, y me dices que me darás otros tantos paraísos. Y él ha agregado: Y es exactamente así. Deo gratias. Agosto 11, 1906. Jesús le dice que la cruz es un tesoro. Encontrándome en mi habitual estado, veía a mi adorable Jesús con una cruz en la mano, toda llena de perlas blancas y haciéndome donde ella la apoyaba sobre mi pecho. La cruz se ha internado dentro de mi corazón, como dentro de una estancia, y me ha dicho: hija mía, la cruz es un tesoro, y el lugar más seguro para poner a salvo este preciado tesoro es la propia alma. O sea, es lugar seguro cuando el alma está dispuesta con la paciencia, con la resignación, y con las otras virtudes a recibir este tesoro, porque las virtudes son tantas llaves que lo custodian para no malgastarlo y exponerlo a los ladrones. Pero si no tiene, especialmente la llave de oro de la paciencia, este tesoro encontrará tantos ladrones que lo robarán y harán despilfarro de él. Agosto 25, 1906. El interés y las ciencias humanas en los sacerdotes. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver sacerdotes, prelados atentos al interés y a las ciencias humanas, que no son necesarios para su estado, agregando hasta un espíritu de rebelión a las autoridades superiores. Nuestro Señor, muy afligido, me ha dicho: hija mía, el interés, las ciencias humanas, y todo lo que al sacerdote no le pertenece, le forma una segunda naturaleza, fangosa y putrefacta, y las obras que salen de estos, aun santas, me provocan náuseas por la peste que exhalan, tanto, que me son intolerables. Pese y repárame estas ofensas, porque no puedo más. Septiembre 2, 1906. Luisa quiere hacer cuentas con Jesús. Él le dice que es su pequeña hija. Debiendo recibir esta mañana la comunión, estaba preparada para hacer el día de retiro, esto es, prepararme para la muerte, y después de recibir a la comunión iba a decirle a Jesús bendito: hagamos ahora las cuentas para no dejarlas para el último momento de la vida. Yo misma no sé cómo me encuentro, no hago ninguna reflexión sobre mí misma, y no reflexionando no sé cómo estoy, y por lo tanto no siento ni temores, ni escrúpulos, ni agitaciones, mientras que veo y escucho que los otros, mucho más buenos que yo, y aún en las mismas vidas de los santos que leo, todos hacen reflexiones sobre sí mismos, si son fríos o calientes, si tentados o tranquilos, si se confiesan bien o mal, y casi todos estaban tímidos, agitados y escrupulosos. En cambio, toda mi atención está en quererte, en amarte, y en no ofenderte. El resto no lo tomo en cuenta para nada. Parece que no tengo tiempo de pensar en otra cosa, y si me empeño en hacerlo, una voz interna me sacude, me reprende y dice: ¿quieres perder el tiempo? Pon atención en hacer tus cosas con Dios. Por eso yo misma no sé en qué estado me encuentro, si fría, si árida, si caliente, y si alguien me pidiera cuentas yo no sabría darlas, yo creo que erraría. Por eso hagamos ahora las cuentas, a fin de que pueda poner remedio a todo. Después de haberle rogado y vuelto a rogar, me ha dicho: Hija mía, yo te tengo siempre sobre mis rodillas, tan estrechada que no te doy tiempo de pensar en ti misma. Te tengo como un padre puede tener a su hijo pequeño sobre sus rodillas, que ahora le da un beso, ahora una caricia, ahora le da con sus manos el alimento, ahora, si el pequeño hijo inadvertidamente se ensucia, el mismo padre lo limpia. Pero si el padre está afligido, el pequeño lo consuela, le seca las lágrimas. Si el padre está irritado, el pequeño lo calma. En suma, el padre es la vida del pequeño, y este ningún pensamiento toma de sí mismo, ni si debe comer, ni si se mancha, ni si debe vestirse, ni siquiera si debe dormir, porque el padre haciendo con sus brazos una cuna lo arrulla para hacerlo dormir, y lo hace dormir en su propio seno. Y el pequeño es todo el alivio y la vida del padre, mientras que los otros hijos grandes ponen atención en arreglar la casa, en lavarse ellos solos, y en todos los demás quehaceres. Así hago yo contigo, como a una hija pequeña te tengo sobre mis rodillas, tan íntimamente unida a mí que no te dejo sentirte a ti misma, y yo pienso y me ocupo de todo lo tuyo, en limpiarte si estás manchada, en alimentarte si tienes necesidad de alimento, en suma, todo lo preveo desde antes, de modo que tú misma no adviertes tus necesidades. Y con tenerte estrechada íntimamente a mí es una gracia que te hago, porque así te libras de muchos y muchos defectos, mientras que si tuvieras el pensamiento de ti misma, oh, en cuántos defectos habrías caído. Por eso piensa en hacer tu oficio hacia mí, el de hija pequeña, y no pienses en nada más. Septiembre 11, 1906. Todo lo que no es hecho para gloria de Dios, queda oscurecido. Encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado con el niño Jesús en brazos, en medio de mucha gente y él me ha dicho, hija mía, todas las obras, palabras y pensamientos de las criaturas deben estar sellados con la marca Gloriam Dei, Gloriam Dei. Y todo lo que no está sellado con esta marca queda oscurecido y como sepultado en tinieblas, manchado, sin ningún valor, así que la criatura no hace otra cosa que hacer salir de sí misma tinieblas y cosas abominables, porque la criatura no obrando para la gloria de Dios, se sale de la finalidad para la cual ha sido creada. Queda como separada de Dios, abandonada a sí misma. Solo Dios es luz, y solo por Dios las acciones humanas adquieren valor. Entonces, ¿por qué maravillarse de que la criatura no obrando para gloria de Dios quede sepultada en sus mismas tinieblas, y no adquiera nada con sus fatigas? Más bien que acumule graves deudas. Con gran amargura veíamos a toda aquella gente como sepultada en tinieblas. Entonces yo para distraer de aquella amargura al bendito Jesús, lo abrazaba y besaba, y le decía como queriendo jugar con él. Di junto conmigo, doy tal potencia a la oración de esta alma, de concederle lo que me pide. Pero él no me ponía atención, y yo queriéndolo obligar a repetir lo que había dicho, repetía los besos, los abrazos y repetía. Di junto conmigo las palabras dichas antes. He insistido tanto que me parecía que él las había dicho, y me he encontrado en mí misma, asombrándome de mi atrevimiento y locura, y me avergonzaba de mí misma. Septiembre 12, 1906. Donde no está Dios, no puede haber ni firmeza, ni verdadero bien. Estaba pensando en mi estado, en el que todo parece paz, amor, que nada me turba, que todo es bueno, nada es pecado, y decía entre mí: ¿qué será si en el punto de mi muerte se cambia la escena y veré todo lo contrario? Esto es, que todas las cosas me turbarán, y que todo lo que he hecho será una cadena de males. Mientras esto pensaba, me ha dicho: hija mía, parece que te quieres turbar a la fuerza y quitarme mi continuo reposo en ti. Dime, ¿crees que es cosa tuya la paciencia, la constancia, la paz de este tu estado, o bien fruto y gracia de quien habita en ti? Solo yo poseo estos dones, y por la constancia, paz y paciencia puedes conocer quién es el que obra en ti, porque cuando es la naturaleza o el demonio, el alma se siente dominada por continuos cambios, así que ahora se siente dominada por un humor, ahora por algún otro, ahora toda paciencia, ahora toda iracunda. En suma, la pobrecita es dominada como una caña por un viento vigoroso. Ah, hija mía, donde no está Dios no puede haber ni firmeza, ni verdadero bien, por eso no quieras turbar más mi tu reposo, más bien sé agradecida. Septiembre 14, 1906. Puesto de las almas en la humanidad de Jesús. Esta mañana me encontraba fuera de mí misma y veía al niño Jesús dentro de un espejo tersísimo y grandísimo, de modo que desde cualquier parte en que me encontraba lo podía ver muy bien. Yo le hacía señas con la mano para que viniera a mí, y Jesús me hacía señas para que fuera a él. Mientras estaba en esto veía personas devotas y sacerdotes, como si se pusieran entre Jesús y yo, y hablaban de mí. Yo no les ponía atención, mi mire era mi dulce Jesús. Pero él ha salido apresuradamente de dentro del espejo, y quería dominar a aquellos que murmuraban diciéndoles: que ninguno me la toque. Porque tocando a quien me ama me siento más ofendido que si me tocasen a mí directamente, y los haré ver cómo sé tomar la defensa de quien toda se ha dado a mí, y de su inocencia. Y con un brazo me estrechaba y con el otro amenazaba a aquellos. Y a mí nada me importaba que hablaran mal de mí, solo me disgustaba que él los quisiera castigar, y le he dicho: dulce vida mía, no quiero que ninguno sufra por causa mía, y por esto conoceré que me amas. Si te calmas y no los castigas, de otra manera quedaré descontenta. Así parece que se ha calmado y me ha alejado de aquella gente conduciéndome en mí misma. Después continuaba viéndolo, pero no más como niño, sino crucificado, y le he dicho: adorable bien mío, cuando sufriste la crucifixión, todas las almas tenían un puesto en tu humanidad. Dime entonces, ¿y mi puesto en qué parte se encontraba? Y él: Hija mía, el puesto de las almas amantes será en mi corazón, pero a ti, además de tenerte en el corazón, debiendo coadyuvar a la redención con el estado de víctima, te tenía en todos mis miembros, como en ayuda y consuelo. Septiembre 16, 1906. La pura y simple verdad es el imán más poderoso para atraer los corazones. Habiéndome dicho el confesor que Monseñor no quería que vinieran personas a visitarme para que no me distrajera, yo le he dicho: más de una vez habéis dado esta obediencia, pero jamás se realiza, se cumple por poco tiempo, pero después todo queda como antes. Si ustedes me dan la obediencia de no hablar más, mi silencio haría que se alejaran todos. Después, habiendo recibido la comunión, he dicho al Señor: si es de tu agrado, quisiera saber cómo están estas cosas ante ti. Tú sabes el estado de violencia en el cual me encuentro cuando estoy con las personas, porque solo contigo me encuentro bien. Yo no sé entender el por qué quieren venir, yo me muestro huraña, no hago uso de nada para atraerlos, más bien modos desagradables. El por qué quieran venir yo no lo sé. Oh, quiere el cielo que pudiera quedarme sola. Entonces él me ha dicho: hija mía, la verdadera, pura y simple verdad, es el imán más potente para atraer a los corazones y disponerlos a afrontar cualquier sacrificio por amor de la verdad y de las personas que revelan esta verdad. ¿Quién ha dispuesto a los mártires a dar su sangre? La verdad. ¿Quién ha dado la fuerza para mantener la vida pura, honrada, a tantos santos en medio de tantas batallas? La verdad, y la pura verdad, simple, desinteresada. He aquí el por qué las criaturas quieren venir a ti. Ah, hija mía, cómo es difícil encontrar quien manifieste esta pura verdad, aun entre el clero, religiosos, y entre las almas devotas. En su hablar y obrar se oculta siempre dentro alguna cosa de humano, de interés o de otras cosas, y la verdad es manifestada como cubierta o velada, así que la persona que la escucha no es tocada por la pura verdad, sino por el interés o por cualquier otro fin humano en el cual ha sido envuelta la verdad, y esa persona no recibe la gracia y los influjos que contiene la verdad. He aquí el porqué de tantos sacramentos, confesiones desperdiciados, profanados y sin fruto. Si bien yo no dejo de darles luz, pero no me escuchan porque piensan para ellos que si dijeran la pura verdad perderían su prestigio, la benevolencia, y la naturaleza no encontraría más satisfacciones, e irían en detrimento de sus intereses. Pero, oh, cómo se engañan, porque quien todo deja por amor de la verdad, sobreabundará de todo más abundantemente que los demás. Por eso, por cuanto puedas, no dejes de manifestar esta pura y simple verdad, pero se entiende que estando siempre en obediencia a quien te dirige. Todo lo que concierne a la caridad lo he dicho velado, y habiéndome dicho la obediencia que escribiera todo minuciosamente, sentía como una sentencia, porque aún no había obedecido. Pero habiendo preguntado a nuestro Señor,